Fede, ¿cómo te va? Buenas tardes, Martín y Manu te saludan. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, todo tranquilo por ahora. A ver, Fede, ¿cómo podemos explicar esta situación? Que viéndola desde afuera es eso, no te han renovado el contrato para que el predio de la liga siga siendo eso, pero ¿qué es lo que ha pasado en el medio? Bueno, no, Martín, pasó en el medio lo que todos sabemos que pasó, digamos, un año sin actividad deportiva y también otras cosas que hacen, por ejemplo, una nueva ley de alquileres que en este caso los propietarios se ven, según cuentan ellos, en desventaja o que no es algo que no les conviene alquilar, simplemente eso, o sea, se cumplió el año, digamos, se cumplió el contrato. Yo, por supuesto que no había pagado ningún medio de alquiler desde que arrancó la pandemia y había hablado con ellos de llegar a un acuerdo. Me ayudaron desde el municipio para afrontar ese acuerdo económico, como ayudaron yo a la gran mayoría de las canchas, me han ayudado en un primer momento y bueno... La cuestión fue que cuando llegamos a ese arreglo para arreglarlo a los alquileres, bueno, después cuando hablamos sobre una posible renovación, ellos me manifestaron de que no, de que no iban a renovar porque la idea era vender las tierras, algo que ya me habían dicho hace un par de años, pero y que se magnificó por esto de la pandemia, porque y en realidad más que por la pandemia me parece por la nueva ley de alquileres, que lo que ellos me manifiestan es que hoy en día para un propietario de una tierra alquilar o tierra de apartamento o sea necesita facturar y para facturar se tiene que inscribir en la FE o se tiene que inscribir con monotributista o algo por el estilo. Entonces teniendo en cuenta el monto que yo les abono mensualmente y que ellos son cuatro hermanos para repartirse la plata, sumado a los costos que le podría traer tener que inscribirse, facturar, tener que tener un abogado, el trabajo que le llevaría mes a mes, son gente grande, bueno, tomaron la decisión de ponerle el cartel de venta y no renovar el alquiler, así que es entendible, tiene cierta lógica lo que nos manifestaron, así que bueno, es una tristeza enorme para mí, porque era un lugar en el cual yo siempre, por lo menos, o gran parte de mi tiempo, de mis últimos años, los pasé ahí, en momentos muy lindos, pero bueno, las cosas, digamos, a mí quizá nunca fue un negocio, por llamarlo de una manera, pero para los propietarios de la tierra sí, y ellos la tienen que trabajar, son los dueños, y es totalmente entendible la decisión que han tomado, llegamos a un acuerdo, y bueno, lamentablemente... No vamos a poder renovar el contrato. Claro, y un contrato, Fede, que venía de cuántos años atrás. Y nosotros cuando firmamos en su momento con Mauri fue en el año 2013 2017 fue que firmamos. Ahí habíamos ya arrancado y ellos ya en ese momento nos habían manifestado esta posibilidad, ¿no? La posibilidad de que cuando se termine el contrato, me acuerdo clarito que cuando firmamos adelante en la escribana el contrato, ellos en ese mismo momento nos dijeron, bueno, en cuatro años nos teníamos que encontrar para firmar la escritura. Y bueno, definitivamente esos cuatro años ellos tuvieron esa vida en la cabeza y de mi parte en este caso no comprarlo no está en mis posibilidades y ellos renovar no quieren. Claro. Claro, claro. Claramente no hay otra alternativa. No, porque, a ver, Martín, o sea, es algo económico de parte de ellos, es sumamente entendible, o sea, me podría pasar hasta a mí en caso de ser propietario y no tener ningún vínculo amoroso por lo que ocurre, porque quizás si yo soy el dueño de la tierra y sé que se juega al fútbol, y bueno, capaz que lo alquilo para los domingos y a tomar unos mates sentado bajo una planta y entre los partidos. Pero definitivamente ellos no tienen ningún vínculo emocional con lo que ocurría ahí y es entendible. Fede, buenas tardes, ¿cómo te va? Manuel te saluda, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos, Luis? Todo bien, todo tranquilo. Y ahora, hablando sobre el terreno en sí, bueno, no va a haber una renovación. ¿Qué va a pasar con los elementos que están en el terreno? ¿Los van a ir a sacar, como por ejemplo los arcos y algunas que otras cosas, que es bueno, que puede ser que quedaron todavía? Sí, lógicamente, sí. Bien, ¿y dónde se planifica o qué se piensa como nuevo espacio para desarrollar la liga? Y las canchas que hay, y habrá que ver si aparece alguien más con intenciones de poder armar un espacio para que se pueda jugar. O sea, me parece que lo que es la liga es mucho más grande que lo que pueda llegar a ser, o mucho más importante la liga que en donde se juega. Acá me parece que es más importante la competencia de las 600 personas que se juntan domingo tras domingo, que si la cancha son mías, son de Juancito o son de Pedrito. Eso es lo más importante. Yo en ese sentido tengo un compromiso para con la liga que va más allá de que sea en mi cancha o en la cancha del otro. Acá lo importante es la competencia, es que los equipos tengan donde jugar, y por lo menos de mi parte, y más allá de que no sea en mi cancha, yo tengo un compromiso que va más allá y voy a seguir trabajando para que la liga se juegue donde corresponda, contando con el apoyo que hemos contado siempre del Estado, en este caso, como ha ocurrido durante todos los años, acompañándonos, y también de los clubes y de los lugares que tienen cancha, porque no eran las únicas canchas, quizás eran las canchas que siempre estaban disponibles, buena, mala, pelada, con pozo, sin pozo, una vez mejor, otra vez peor, mojada, seca, pero estaban todos los domingos para que se juegue la liga y tenían una disponibilidad total. Bueno, ahora seguramente no, ojalá que sí, pero seguramente nos cueste un poco más encontrar un lugar que tenga una disponibilidad del 100% para nosotros. Es importante, pero esto que decís, Fede, porque de que uno recuerda de que se juega la liga, siempre se anduvo deambulando en una cancha en la otra, quizás en un momento se pudo jugar todo un año en un lugar, pero no era redituable para los equipos, lo económico fue un año malo para muchos equipos en lo económico cuando se jugó en cierto lugar. Después también este predio parecía ser el que podía encaminar un poco, bueno, finalmente encontramos nuestro lugar, nos podemos quedar acá, y es importante eso que decís, porque no es el único lugar que hay para jugar al fútbol, o que lo es hace un tiempo, porque en su momento era un campo, después sabemos que hubo mucho trabajo por parte de Deportivo La Academia, de parte tuya, pero es importante esto que remarcás, porque no es el único lugar que existe para poder todos los domingos tener la liga. No es el único, pero digamos, hasta hoy era el único que teníamos una disponibilidad del 100%, claro, a las veces que queríamos jugar, porque la realidad es que si nosotros un lunes a las 4 de la tarde queríamos jugar un partido en la liga, el lugar estaba disponible para la liga. Y quizás esto es una crítica, o es algo que nos pasa a todos, nunca lo valoramos como lo tendríamos que haber valorado, digamos, hablando como liga propiamente dicho, ¿no? Como Federico Peralta. Sí, no, es, comparto eso que decís. Claro, y hoy nos encontramos en una situación más difícil, que vamos a encontrar un lugar donde jugar. Esto yo no tengo ningún tipo de duda de que van a aparecer lugares para jugar. De hecho, desde hace un tiempo que se llegó a un acuerdo con la gente, con los dueños de las tierras para no continuar, pero sí para abonar la parte correspondiente al año que se va, para dejar las cosas arregladas, porque también hay garantías y hay que pagar, por más que no sea usado el predio, el alquiler se paga, las cosas hay que pagarlas igual. Bueno, se logré llegar a un acuerdo con ellos en eso, pero no pude revertir la situación de que quieran renovar el alquiler. Pero bueno, desde ese momento en que las cosas ya estaban medio complicadas, pero que uno tenía la ilusión de que, no sé, en un despertar pueda llegar a revertir las cosas, hubo mucha gente que se ha acercado a preguntar por la situación y a preguntar por la liga y abrirnos las puertas. O sea, no quiero pecar de apresurado de dar los lugares que se hayan acercado para abrirnos las puertas para que vayamos a jugar, pero no es uno solo, y bueno, vamos a ver, y cuando llega el momento y cuando se pueda jugar y cuando esté habilitado un evento deportivo tan masivo como es la liga, bueno, seguramente nos juntaremos todos los delegados y veremos qué es lo mejor para la liga y lo vamos a decidir entre todos. Sí, importante eso que decís de masivo, porque más allá de que cuando vuelva el fútbol quizás no se pueda hablar mucho de tanta gente, habrá seguramente cierto protocolo a cumplir, los equipos quizás tengan que jugar y se tengan que ir enseguida, se podrán quedar un ratito nomás y no toda la tarde como era antes, pero es importante esto que decís, Fede, más allá del lugar, más allá de cómo pueda estar, más allá de cualquier cuestión, acá lo importante, estamos hablando de una competencia que domingo tras domingo reunía a más de 400 jugadores y a más de 600, 700 personas, contando la familia, el que iba a ver a un hijo, el que iba a ver al padre. Me parece que acá estamos hablando de una fiesta que vivíamos domingo a domingo, y ni hablar con las últimas finales que venimos teniendo en la cancha de Cañuelas. Creo que ahí ha quedado en evidencia que esto es una gran fiesta para el fútbol amateur. Sí, sin duda, Martín. De hecho, terminamos jugando a cancha llena, así que me parece que habla bien de la liga y habla bien de los últimos años de la liga, que más allá de algún inconveniente ahí que haya podido haber en algún momento, termina siendo, y comparándonos con el resto, algo que a mí me gusta hacer comparaciones, termina siendo una liga que en cantidad de gente, en cantidad de partidos, en cantidad de todo, termina siendo una liga muy tranquila, y porque, a ver, que pueda llegar a haber una discusión, un empujón, pasa en un partido, en un picadito todos los días, o sea, me parece que tiene cierta lógica, y es algo común dentro del fútbol, lamentablemente pasa, y bueno, a nosotros también nos pasa como cualquiera, y termina siendo una liga que tiene, como decís vos, mucho público, muy masiva, y que tiene y reúne muchísima gente, así que digamos, yo creo que la liga no corre peligro de continuidad, eso yo lo descarto por completo. No, yo creo que la liga... es un golpe duro, pero comparto, creo que febrero, marzo, si primero que nada la cuarentena lo permite, el aislamiento social lo permite, yo creo que vamos a tener liga nuevamente, no me cabe dudas. Sí, no, de hecho yo creo, Martín, que a ver, si la situación sea de que pueda ser antes, me parece que antes también tendríamos liga, y si se permite para ese momento, y cuando se permite y se avale, y se dé lo que es para jugar, se va a jugar, eso no hay ningún tipo de problema, y bueno, también como se lo dije ayer a los equipos cuando les comuniqué que no me renovaban el contrato, hay equipos que han pagado la inscripción o parte de la inscripción, y bueno, ese dinero será reconocido de cara al próximo año, y en este caso afrontaré esa deuda económica o ese compromiso. En realidad, a ver, los que pagaron se los devolveré en el momento de que tengan que volver a jugar. Fede, agradecerte por el tiempo. Te guardo la 1, ¿eh? Así te lo digo, mirá. también ahora arquero del señor. Felicitaciones. Sí, creo que tuve más mala suerte este año, no pude tener más mala suerte. Siempre se lo comento acá a los chicos, digamos, yo tengo tres trabajos tenidos cuando arrancó el año. Uno era el armar la liga y disponer del predio para que se juegue. No se pudo jugar desde marzo en adelante. Trabajo como relator de fútbol, no pude relatar un partido y había abierto un restaurante y me lo cerré, y lo tuve que cerrar, digamos. Sí. Y como bien me llegó, me llamaron para atajar en el cine de Cañuelas y no pude jugar mi partido, así que la verdad que un año bastante jodido, pero bueno, ¿qué hace, Martín? Arriba, amigo. No, pero eso son situaciones, aparte es algo que... Ha sido un año súper complicado, sin dudas. Sí, no, y seguramente que hay gente que la habrá pasado peor que uno, y que también estará aún pasándola mal. Así que bueno, uno es un afortunado que quizás todos los días pudo tener un plato de comida en la mesa y que se pudo dar, no sé, los gustos mínimos y elementales, pero que pudo subsistir esta situación, más allá de la pérdida económica que haya generado o de cualquier pérdida económica y de tiempo quizás también, pero bueno, lo más importante es que esto continúa y que seguir poniendo el pecho, porque somos jóvenes y esto sigue, Martín, es así, no hay mucho más vuelta que darle.